sucundé, sucundé, sucundé ma we, sucundé ma we, tita ya we, tita ya we, tita ya we, tita ya we, sucundé, sucundé ma we, Angelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé ma we, Angelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé ma we, Angelito lindo, lindo, tita ya we, doy sucundé ma we, Angelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé ma we, Angelito lindo, lindo, diri batai popo, sucundé ma we, suru batai que caigo, Angelito lindo, lindo. Angelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé ma we. Angelito lindo, lindo, temo sin batumbili, llamo yo ni serere, a su buji sucun caribú. Angelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé ma we. Angelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé ma we. Angelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé ma we. Angelito lindo, lindo, amai.